maravilla. Y oigan lo que digo yo. Estaba en la gran corrida y el palco se barrumó. ¡Fuera! Estaba en la gran corrida y el palco se barrumó. Bella verán, oigan lo que no se puede, y oigan lo que digo yo, me han dicho que de melendre el palco se marcó. Ella verá, no habrá quedado cosa mía, todo lo que estoy cantando, que duraron 5 días sacando gente de abajo. ¡Hombre! Ay, que duraron 5 días sacando gente de abajo. Bella verá, póngale cuidado en esto, que yo lo tengo empacallado. Hubieron 300 muertos y fuera de los privados. Hubieron 300 muertos y fuera de los privados. ¡Dejó el toro!